Víctor vampiro en su negra limusín, sin guardaespaldas. Víctor vampiro atravesando Transilvania va. Vic, Vic, Vic, Vic, Víctor vampiro más que muerto vivo está. Los espejos no lo reflejan y bastante pálido va. Víctor vampiro, Víctor vampiro. Vampiro en su negra limusín, sin Bloody Mary. Víctor vampiro obsesionado por la sangre está. Vic, Vic, Vic, Vic, Víctor vampiro más que vivo muerto está. Vagando por la noche, Víctor vampiro es otra víctima de soledad. Víctor vampiro, Víctor vampiro, Víctor vampiro. Remolacha, granadina, jugo de tomate, pedazos de sandía, cucarachas con antenas y un buen espumante antes de la cena. Ahí va Víctor, escapando de sí mismo. Pobre Víctor, Víctor vampiro. Ahí va Víctor, Víctor vampiro. Atravesando Transilvania va. Vic, Vic, Vic, Vic, Víctor vampiro más que muerto vivo está. Los espejos no lo reflejan y bastante pálido va.